Buenas clases. Gracias, Elena. Ya, sigamos entonces. Vamos a partir entonces ahora con lo que se denomina, ¿cierto?, afectos societales, para que nos vayamos puntuando, ¿cierto? ¿De verdad? Ya. Elisa. Estamos estudiando en este momento los elementos esenciales del concepto social, ¿cierto? Que están en el artículo 2053 del Código Civil. Que va a ser de memoria, ese sí. Sí, uno conceptualiza, ¿cierto? Que se entiende por sociedad. Y dentro de ese concepto, de donde están los elementos esenciales de una sociedad, está la estimulación de los aportes, ¿cierto? Aquí ya lo vimos. En los beneficios, que los acabamos de ver en la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué son los beneficios? La pérdida, el riesgo, cómo se reparten los beneficios, todo eso que estuvimos analizando, ¿cierto? Y ahora corresponde estudiar, o ver, entre comillas, el tercer elemento. El tercer elemento esencial que les repito, o más que repito, recalco que no está en el artículo 2053, sino que lo agrega la doctrina. Siempre la doctrina me llega a escuchar, ¿cierto? Y nos dice que aparte de la estimulación de los valores, aparte del beneficio como elemento esencial del contrato de sociedad, también está lo que se denomina afecto societarias. Por tanto, Elisa, si yo le pregunto a usted, ¿aceptamos? ¿Cuál es? O sea, si por ejemplo hago una pregunta de verdadero y falso, capciosa, súper capciosa, que diga, ¿el afecto societatis es un elemento esencial del concepto de sociedad? Porque así lo determina el artículo 2053. Falso, falso. Falso, profesor, porque si bien es un elemento esencial, es un elemento que incorpora la doctrina y no la ley. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Y qué se entiende por este concepto? Aquí les digo al tiro que hay quienes lo apoyan como elemento esencial y hay otros que son los entre comillas chaqueteros jurídicos, que nos dicen de que no es un elemento esencial del concepto de sociedad. ¿Ya? Y los que nos dicen, ¿qué se entiende con este elemento? ¿Qué es este afecto societatis? Hay tres posiciones. Uno, nos dicen que es una voluntad específica que deben tener los socios de formar una sociedad. Eso es lo que es el afecto societatis. La voluntad que tenemos yo con Nelson de formar o constituir una sociedad. Otros, una conciencia. Conciencia en los socios de qué? De los derechos y obligaciones que contempla o engloba el contrato de sociedad prolongado en el pie. En igualdad de magnitud. Canta ahí el casito con la tequilla, ¿no? La galleta. La galletita de agua. No, tanto de agua, sino de la galletita de agua en el cielo. Sí. Tiene la boca seca ahí y una galletita de agua. La misma. Y los terceros, que todos estos dicen que sí existe la gente societaria y para cada uno de estos. Tiene un entendimiento distinto, dicen que es una expresión de un elemento afectivo. Esto es más romántico, ¿vale? Más previsible. Expresión de un elemento afectivo, de especial sentimiento, de fraternidad y confianza que conlleva, ¿cierto?, construir una sociedad. Es decir, yo voy a construir una sociedad, pero siento una afección por eso. confío en él. Siento que con él vamos a lograr grandes cosas. Y por eso voy a construir la sociedad de los. Y por eso nos la voy a construir por Y ese sentimiento, esa sensación, es lo que se denomina afecto social para estos terceros involucrados. Pero como todo en la vida, están los chaqueteros, los que dicen, no, es que la ley no lo establece, por tanto, como se debiese exigir este elemento como esencial para estar frente a una sociedad. Y dicen, primero, argumentan que el consentimiento es siempre específico, haciendo como un contrario centro de lo que dice Ramírez. El consentimiento es siempre específico en cuanto a los elementos y circunstancias del contrato. Por tanto, no hay ningún elemento nuevo. Es decir, si yo estoy firmando un contrato de sociedad, sé que estoy haciendo un contrato de sociedad. Por tanto, no hay ninguna cuestión específica en esta materia. Sáquenlo, no dice un elemento especial. Después están los que señalan que los socios no tienen por qué protegerse en sentimiento social. Ahora quiero hacer una sociedad con tal. Acá les dicen los redactores también, la falta de cooperación puede producir otros efectos funcionales como la disolución de la sociedad, pero no tiene por qué ser un elemento esencial para constituir la sociedad. Es decir, oye, compadre, si tú eres socio, que eres administrador y no haces tu pega, oye, que eso vamos a negociar. Ya. Por eso digamos, los compadres dicen, oye, el aspecto social no es un elemento esencial. ¿Qué nos dice la actualidad o la doctrina actual? Y esto es como la suma. Yo digo, ¿qué es el aspecto social? El aspecto social es la voluntad de colaboración activa, es decir, oye, trabajemos, sí, rememos todos para démosle con el alto. Jurídicamente igualitaria, porque no obstante que con el 100% de no está, pues todos somos socios de la misma forma, y por tanto tenemos los mismos derechos y limitaciones. Y es interesado, estoy pendiente de que esa voluntad específica colaborativa se vea ahí para conseguir un diario. Interesado, ¿ya? ¿Y qué dice nuestra jurisprudencia? De hecho, una corte de Concepción, que está ahí mencionado en el apunte, porque no me acuerdo todo de memoria. La Corte de Apelaciones de Concepción, ¿cierto? Dice en un fallo, o exige en un fallo, este elemento para entender que estamos frente a una sociedad. Por tanto, el elemento afecto societatis tiene reconocimiento jurisprudencial. Pero en un fallo. En varios, pero hay uno que es como que lo recalca, y de ahí como que salimos todos jugando mal. ¿Ya? Ahora, no sé si voy para otro lado para que. Ah, para que no se me pierda a mi Elisa, pero. Gracias. Pero que usted cuando se me pierda, dígame, ¿eh? Yo pongo lo para atrás y partimos. Y yo, lo que nunca voy a tener. Lo que nunca voy a perder es la paciencia, porque básicamente la idea es que aprenda, ¿ya? Y si hay que volver 20 veces, volvemos a 20 veces. El afecto societal dice, y aquí hagan una reflexión, me lo voy a adelantar un poquito. Los derechos sociales, a diferencia de las acciones en una sociedad normal, porque yo en una sociedad anónima tengo acciones, en una sociedad de personas, en una sociedad de responsabilidad individual tengo derechos. ¿Ya? Algunos sostienen que este elemento, ¿cierto?, permite y explica el por qué el por qué los derechos sociales son inembargables por acreedores. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo soy socio de Comercializadora Pérez Limitada, tengo un 50% de los derechos sociales en esa compañía, ¿cierto? Y yo salgo, voy al casino, pierdo plata y el casino me demanda, no tengo con qué pagarle, el casino no me va a poder embargar mi participación, mis derechos sociales. ¿Por qué? Porque no se podría meter un tercero extraño en la sociedad de personas, porque impera este principio del afecto societal. Yo no tuve este sentimiento de afección con el casino para que se metiera directamente en la propiedad de la compañía. Por tanto, este elemento sirve o argumenta parte de la doctrina o de la jurisprudencia para decir que los derechos sociales son inembargables. Cuestión que no ocurre en las sociedades de capital, ¿ya? En donde las acciones son perfectamente embargables, porque ahí no son sociedades de personas, sino que son sociedades de capital, lo único que importa es la plata, y por tanto no aplique este principio. ¿Ya? Esto es un punto. ¿Aún? Esto es un buen punto para poder entender. ¿Cierto? Y se lo voy a. Lo vamos a seguir. ¿Cómo se llama? Recalcando en la medida que vayamos a avanzar. Creo que eso de los derechos sociales que no son embargables, hay un artículo, ¿no? De sí. 404, número 3. Que no me quieres callar, que no quieres decir. ¿Ah? Ese artículo no dice que los derechos son embargables. Yo, pero hace mención. Pero es lo que se utiliza, ¿cierto? Para sostener que los derechos son inembargables. ¿Por qué? Ese artículo se viene a cualquier título sin interés cliente. Ese artículo, que es el 404 número 3, dice: se viene a cualquier título sin interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones. Dice, qué importante, ¿verdad? Te lo vamos a ver más adelante como ustedes estudiando la. Dice, el artículo 404. Dice, se prohíbe a los socios, en particular, número 1, 2 y el 3, dice, ceder a cualquier título su interés en la sociedad, es decir, vender su participación en la sociedad, cederla, o hacerse sustituir, ¿cierto?, en el desempeño de las funciones que le corresponden como administrador. No puede. Pero punto seguido, es decir, inciso segundo, dice, la cesión o sustitución sin previa autorización de todos los socios es nula. ¿Qué me está queriendo decir con esa norma? De que yo como socio no puedo cederle mi participación que tengo en la sociedad comercializadora Pérez, que soy conjuntamente con Nexo, donde puedo llegar y cederse la jale. Para hacerlo, necesariamente debe consentir Nexo, que también es socio. Por tanto, siempre en la actividad de sesión de derechos, todos los socios tienen que ir a firmar, aunque sea uno solo el que se esté yendo. Todos tienen que firmar. Entonces, el legislador, ¿cierto? Entonces, Milena, si la norma te prohíbe ceder tu participación, te prohíbe venderla, sin el consentimiento que ponía de los demás consorcios, malamente, un acreedor de la sociedad, embargando mi participación, ¿cierto? Después, ¿cierto? Ustedes saben lo que pasa cuando alguien tenía estos procedimientos definitivos. Le rematan algo, ¿cierto? Un procedimiento definitivo, le embarga, llega después, y en representación del deudor, le vende, ¿cierto?, la cuestión a un tercero público a subasta para pagarle con el salto a la que lo, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Eso no puede pasar en materia societaria, porque el juez, en representación del socio, deudor entre comillas, no podría vender la participación a un tercero porque no estaría el consentimiento de los demás con socios. Y la norma así lo dice. Y entonces esa norma se ocupa como fundamento para señalar que los derechos sociales son fundamentales. Norma que está empapada con este principio que, como en este elemento, tiene el afecto societal. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de afección. O sea, cuando hablamos de alguien me está preguntando, no sabe cuáles son las sociedades de personas. Cuando partimos la clase, yo dije, la principal clasificación o elemento de clasificación de las sociedades son sociedades de personas y sociedades de capital. Las de personas son aquellas en donde la clase social, la consideración de las relaciones de igualdad, la persona es importante, mi socio. Las de capital, mi socio, me da lo mismo, no me importa. Lo que importa es la plata, el dinero. Y por tanto, están informadas, reguladas, unificadas por los principios. Y no está esa norma. No está esa norma, y al revés, en las sociedades de capital, las acciones son cedibles sin ni siquiera preguntarle al compadre que está al lado. Y es por eso que ustedes, por ejemplo, compran acciones en la TAM, en el Banco de Chile, en Vapores. No le están preguntando a los 1.500 accionistas que tiene la TAM, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es otro tipo de sociedad. Y algunos no van a hacer. Eso es ese mismo. ¿Para dónde volvemos? No, lo que dice el primer de acuerdo con que le digan este elemento esencial. Entonces, recapitulando y para cerrar este capítulo, elementos esenciales del contrato de sociedad, estipulación de los aportes, no el aporte, la estipulación del aporte, dice la norma, el beneficio y el afecto societal. De los tres, uno agrega la doctrina, que es el afecto societal. ¿Qué se refiere con la estipulación del aporte, no el aporte? Porque eso puede ser una pregunta. Sí, pero exacto, ya lo dijimos, se lo voy a reiterar y no tengo ningún problema en reiterar. La norma, cuando ustedes la leen, dice, la sociedad o compañía en un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común. ¿Ya? Entonces la norma está hablando de que lo esencial es estipular. Y claramente, yo puedo celebrar una sociedad con usted y estipular que voy a aportar 5 millones de pesos dentro del plazo de 3 años. No estoy pasándole la plata al fin de la sociedad, ya. Pero me estoy obligando a esperársela dentro del plazo de 5 años. Por tanto, el aporte tiene que ser redactado en el sentido de que la sociedad quede en condiciones tales de poderle exigir al socio que le pague el aporte. Es decir que al final no necesariamente en el hecho lo voy a hacer. Por eso lo importante es la estipulación, que esté estipulado. Ya. ¿Y qué ocurre con la ausencia de este requisito? Ya, de ahí viene el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que dice que si no está el aspecto de sociedad, es cierto, la sociedad no es. ¿Y si ahí ese fallo sale en el apunte? Sí, se mencionaba. Y si no, me dice nada. ¿Ah? Que si no, lo pretende no salir. Ah, ya, eso lo voy a. Entonces, ¿qué ocurre con la ausencia de esta ley? Que básicamente la sociedad como contrato está con el derecho esencial y el contrato con el derecho esencial es nulo. Un derecho inexistente para que sigue perdiendo. Y esto solamente lo agrega la doctrina. Igual se puede entender como que yo creo una sociedad con los otros elementos nada más y no este. De la jurisprudencia en contra también, ¿no? Buena pregunta, pero usted. No, buena pregunta, pero lo que pasa es que acuérdese que en materia mercantil, y como lo vimos el semestre pasado, las fuentes del derecho mercantil son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Claramente aquí tenemos jurisprudencia, que entre comillas constituye derecho, porque básicamente está siendo fuente de. Yo sí lo voy a señalar. Entonces, finalmente, en base a que hay autores que van en contra, finalmente el aspecto societal sí es un elemento. Para nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, sí. Ahora, ustedes saben que esto es materia más procesal, pero los fallos tienen efecto relativo, es decir, solamente afectan a las partes de la cuestión. ¿Cierto? Es decir, el antecedente, y claramente, si yo creo que no es un, Elisa, si yo creo que no es un elemento esencial y me conviene, me la voy a jugar, ¿cierto? En la demanda, y voy a ir. Y ahí está la creatividad jurídica que tiene que ustedes tener, ¿cierto? Y darle con toda su teoría del caso para que, digamos, se decrete lo que ustedes quieran. Para su la otra parte. Exacto. ¿Don Raúl? Sí, y entonces, ¿qué pasa si es una sociedad creada en el extranjero que tiene participación en Chile y va a decir, bueno, pero nosotros en nuestra legislación y todo, esto no existe, no? Buena pregunta, pero ¿qué pregunta? Que una sociedad extranjera creada en el extranjero que tiene participación en Chile con distintos rubros, con una sociedad en Chile, es que hay discrepancia. Es que pueden ser los dos. ¿Están todos sus socios en el extranjero? No, es una sociedad creada en el extranjero que tiene algunos negocios en Chile. Esa es una pregunta. Y otro, que puede ser una sociedad que tiene participación en otra sociedad. Y puede traducir que a ellos no. Este elemento no. La legislación del país, por ejemplo, cuando evalúan los EBIT, no sé cómo se llama el rato, cuando a qué país van, evalúan la utilidad del impuesto para cachar a dónde se va el impuesto, esa vacación, ¿no? Entonces se tienen que someter, yo creo, a la jurisdicción local. Lo que pasa es que eso es una. A ver, Raúl, la base es que si la sociedad está constituida en Chile, independientemente de dónde sean los socios, se rige por la legislación chilena, ¿cierto? Porque es una sociedad que se constituye en Chile. Y es por eso, digamos, que si Coca-Cola Company, ¿cierto?, que tiene su mayoría en Estados Unidos, que se dio, constituye una filial en Chile, esa filial se va a regir por la legislación chilena, porque está constituida en Chile. ¿Ya? Eso, entre comillas, como introducción al derecho. Lo mismo el tema de la aplicación de la ley en el espacio, que rige en el territorio nacional. Ahora, tú cuando un extranjero quiere iniciar actividades en el país, en Chile, o en el país de nosotros, lo puede hacer a través de dos formas: constituyendo una sociedad, ¿cierto?, chilena, no obstante ser extranjero, o bien estableciendo la figura de un establecimiento permanente, o una agencia de negocios, o una que está estableciendo. Y como resumen, si la empresa, teniendo la forma jurídica que tenga, ya sea de establecimiento permanente o de una sociedad hecha y derecha conforme a la ley chilena, se va a regir por las disposiciones de la ley chilena. Entonces, si incumple alguna obligación, la legislación chilena, lo que sea, es legislación chilena. O sea, independiente si esa sociedad se constituye en este país o se constituye en un país extranjero, se va a regir, digamos, por las leyes donde está el establecimiento de comercio, ¿no? Primero, aclaremos la duda, ¿cierto? Para responder correctamente la pregunta. La duda de don Raúl, interpretando bien su pregunta, es: una sociedad chilena constituida por una sociedad extranjera, ¿cierto?, ¿por qué legislación se rige? Sí, es que podría conocer este elemento también, podría decir que no tiene sustento legal, podría decir. No, claro, pero esa sociedad extranjera, entre comillas, que constituye una sociedad chilena, esa sociedad chilena, como es un contrato chileno, porque es de 53, igual tiene un problema. ¿Y si es extranjero? ¿Constituye la extranjera? No importa, porque está fuera de Chile. No está dentro de la materia de nuestra competencia. Ahí. Pero no sé si lo que pasa, no sé si hay que tener su duda. Sí. ¿Por qué dice que quería complementar algo? Sí. Yo veía que lo que quería preguntar, o sea, si es sociedad, se crea acá en Chile bajo la legislación, se va a tratar de acuerdo a la legislación. Da lo mismo de dónde sean los peritos, aquí el tema de dónde se constituyó la sociedad. Exacto. O dónde se va a hacer. Sí. Yo sí quería comentar. Carlos de Raúl, por este principio decía, ¿cómo si van a ser tan más extranjeros? ¿Cómo se crea esto? ¿Cómo se une este elemento con al ser una sociedad con los extranjeros? Entonces, ¿cómo la constituyo yo? ¿Cómo pruebo si ni siquiera conozco a los socios? O sea, ¿puede haber así, algo así que Raúl quiso mentalmente? No, no, no, eso se da. Entonces, este elemento se pierde. Claro, pero claramente no se va a perder. Elisa tiene razón en lo que está indicando, pero claramente este elemento no se va a perder, porque lo más probable es que va a ser, si estamos en este caso, va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas chiquititas, donde tengo unos 4 o 5, a lo más 10 socios, ¿cierto? Que todos se van a conocer, que yo me estoy asociando con usted porque usted es un socio estratégico en Chile, ¿cierto? Usted conoce el mercado, es decir, por algo te estoy diciendo como socio, estoy formando la sociedad, y el elemento sea virtud. No tengo una persona al azar, pero por ejemplo, una sociedad constituida en el extranjero, una empresa extranjera, la constitución de la sociedad y todo eso se hizo bajo la legislación del país de origen, ¿cierto? Lógico, que lo constituyeron allá, por ejemplo, ya, Coca-Cola, o Apple, no sé, y van a traer para acá el sistema, pero todos los temas tributarios y todas esas cosas se rigen por las normas del país de origen, o se tienen que ajustar a las normas del país donde están establecidos o distribuidos. Es una pregunta más de otro tributario. Ya. Pero yo me digo, como di el ejemplo de tributario como para el tema de las leyes que aplican para ese establecimiento. Si una sociedad, si Apple, ¿cierto?, viene a Chile y constituye una sociedad, que lo puede hacer perfectamente, ¿cierto? La sociedad que constituyó Apple en Chile se rige por las disposiciones de la ley chilena. Yeah. Apple Chile, Apple filial Chile S.A., con la sociedad o limitada. Esa sociedad se rige por la ley chilena, por tanto tiene que cumplir con los requisitos de formación, escritura pública, extracto, inscripción en título de comercio, todo lo que ustedes han estudiado, hasta los elementos, criterios. Pero nada, no, la extranjera, que es su socia, entre comillas, su dueña, para mí, Marín, si la sociedad está válidamente constituida en el extranjero de acuerdo con las normas extranjeras, esa sociedad llega a Chile, hace el inicio, obtiene RUT, el de extranjero, al servicio, y básicamente el servicio puede tener la ley, los estatutos traducidos al español, y un poder, y con eso lo recibe y saca RUT en Chile, esa sociedad extranjera. Y con eso ya puede operar, digamos, puede contribuir lo que sea, y al servicio o a la legislación chilena no le va a importar mucho si esa sociedad tiene un inicio o no, de algo. ¿Ya? Pero lo demás son los canales de distribución, que no tienen nada que ver con eso. Claro, y desde una perspectiva tributaria, por eso existe los tratados de legislación internacional. Ya. Porque una misma renta, una misma. Y ahí sí que chocan los países más, porque no me quiero meter en eso, porque ahí sí que nos vamos a entrar. Los países chocan mucho en materias impositivas. Por ejemplo, la misma renta que generó. Hay un principio mundial, que una renta no puede ser grabada dos veces seguidas. De ahí implica la doble tributación económica y la doble tributación jurídica. Y para evitar esos problemas de doble tributación económica y jurídica se crean los tratados de doble tributación internacional. Que si el país de Chile lo ratifica y lo celebra con otro país, ¿cierto? Ahí hay normas en ese tratado que van a aliviar esta doble tributación y la evitan. Por ejemplo, si tu actividad fue grabada en tu país de origen, en este otro país no va a ser grabada. O hacer nada con una tasa inferior, o a tener un crédito, que si quieren imponer un impuesto, más o menos complejo. Dicho sea de paso, con Estados Unidos no tenemos todavía un tratado de liberación internacional, que está redactado, que está. Aceptado pero no suscrito. ¿Cómo fue el mío? Aceptado pero no suscrito. Está entre comillas, no ha sido ratificado todavía por el Congreso. Ustedes saben que. se suscribe el tratado que se viene, después tiene que pasar por el Congreso para que se vea. Pero que no hay profe, no hay un tratado de doble tributación. Hay un tratado. Hay un tratado. Pero todavía no está ratificado por el Congreso de Chile. ¿Y eso qué implica que están tributando en ambos países? No, tienen que tener mucho cuidado con el de construir para poder, porque quieren acabar allá y acá. Esta exención. Pero ya nos metemos en el mundo. Pero para lo que nos está preguntando Ron, y complementado de buena manera con lo que dijo Elisa, este Ron dice: oye, si tenemos un socio extranjero que constituye una sociedad en Chile, es difícil que tenga este sentimiento, este especial sentimiento de afección. Yo digo: sí, puede ser, pero no es tan difícil, porque por algo te estoy dirigiendo a ningún socio. Si es una sociedad pequeña de 10 socios, claramente si estamos en una sociedad anónima o en una sociedad donde hay 1000 socios. En el escenario de Raúl, entonces sería algo más macro. Claro. No tanto, exacto, aquí es como más concentrado. Esto es como más. Pero se puede entender. ¿Ya? Ya, entonces todo lo que vimos para atrás es ver o estudiar la sociedad como contrato. Porque la norma y la teoría clásica que Lisa escuchó en las grabaciones, ¿cierto?, nos indica que la sociedad es un contrato, porque la misma disposición, el mismo artículo 2053 dice: sociedad o compañía es un contrato, ¿ya? Y por tanto la teoría, nosotros nos metimos por la teoría clásica, que entiende la sociedad como un contrato, y como tal le aplicamos todas las normas o disposiciones aplicables a los contratos, como por ejemplo la fuerza obligatoria de los contratos establecida donde el artículo 1545 del Código Civil. Todo contrato legalmente celebrado, el pagador contratante, todas las materias que ustedes estudian por contrato diverso, en materia de contratos, también son aplicables a la sociedad. ¿Por qué? Porque es un contrato. Pero el inciso segundo, esa misma norma nos indica que la sociedad es una persona jurídica. Por tanto, a la sociedad donde ustedes estudian sociedad, que tengan algún problema jurídico, tienen que siempre tener en su cabeza que la sociedad la tenemos que ver con un contrato, pero también como una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Y como persona jurídica, y aquí un poco relacionamos con lo que dijo Raúl, tiene atributos de la personalidad. Y si yo estoy creando una sociedad en Chile, ¿cuál va a ser la nacionalidad de esa sociedad? Chilena, y por tanto, se va a tener que regir por la legislación chilena. Lo mismo con el tema del domicilio, tengo que tener un domicilio. Lo mismo con el nombre, que en materia societaria tiene un poco el nombre de razón social. Y lo más importante, eso es lo que está señalado en el fondo, es el tema del patrimonio. Dime. Ahora, me el punto, pero con materia de constitucional. ¿Con qué? Con materia constitucional. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, que si se aprobara la nueva constitución, las sociedades nuevas que se tenían a lo largo del tiempo, qué nacionalidad tendrían? A ver. Aquí me tienen que ayudar todos, y no ser profesor de constitucional, ¿cierto? Nelson nos pregunta, yo sé que mi idea es empezar. ¿Qué dijo Nelson? Pero que ahora la pregunta de En vista de la nueva constitución, ¿qué sucedería con aquellas nuevas sociedades que se constituyen en respecto a la nacionalidad si es que se llega a aprobar esta constitución? ¿Qué creen ustedes? Esto, aquí no tengo la respuesta y no sé qué es lo que no funciona, pero ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que no pasa nada, ¿cierto? Dígalo fuerte, vos, Karim. ¿Seguirá siendo chileno? ¿Sí? ¿Seguirá siendo chileno? O sea, ¿quién es un chileno? Yo no creo que seguirá siendo chileno. Porque sí, va a ser plurinacional. Va a ser mapuche. Todos, de todos. Más que la sociedad. una sociedad. Puede ser que los bancos o los dineros tengan su propia sociedad. Pero nacional y con escala reservado. Con escala reservado. Oye. Pero a ver, lo que pasa es que cuando se, si, que se llega a aprobar la, la, este pacto, este nuevo texto constitucional, ¿cierto? Ese hecho, por el solo hecho de aprobarse, no se van a derogar todas las leyes que existen en la República. Ya, partiendo de esa base. Y claramente, las normas que vayan, que actualmente estén vigentes, y vayan en contra de algún principio fundamental establecido en nuestra carta, nueva carta magna, ¿cierto? Tendrá que ir modificándose y complementándose de a poco, en forma transitoria, porque si no, alteraría un poco lo que es la seguridad jurídica. Y básicamente, yo no creo, ¿cierto?, que alcance tanto la, la Constitución para decir que se dicta, se aprueba, se deroga, por ejemplo, la lista. El Código Civil, nos quedamos desnudos, ¿cierto? Y las sociedades quedan volando en el aire. Es como si nosotros también perdiéramos la nacionalidad. ¿Sí? Yo hablo de las nuevas sociedades, que se vayan constituyendo durante el tiempo, ¿no? Lo, igual, porque básicamente la Constitución no va a derogar, digamos, de facto el Código Civil. El Código Civil, que es contra norma de derecho común, establece, ¿cierto?, lo regula a partir del artículo 545 siguiente, ¿cierto?, lo que nosotros debemos entender por personas jurídicas. Hay que hablar de corporaciones, fundaciones, todo esto, y entiende que las personas jurídicas son entes de carne y hueso, igual que nosotros, y por tanto tienen el anillo de la personalidad, dentro de los cuales está el domicilio y la nacionalidad, y por tanto seguirán habiendo personas jurídicas chilenas, sino hasta que claramente se derogue esa norma, se derogue el Código Civil con alguna ley especial que surja por ahí a raíz de la Constitución, pero no creo que pase eso. Sería como aberrante. No me miren como que creen que se va a hacer igual, pero yo creo que no, no va a pasar. ¿Sí? No puede pasar. No puede pasar. Ya. Para recapitular, ya vimos la sociedad como contrato. Y la sociedad como contrato que analizamos, sus requisitos de existencia y validez de todo contrato, capacidad, objeto, causa, consentimiento de libre espontáneo, solemnidad en el evento que se exige. Listo, la estudiamos, lo más importante ahí, capacidad, ¿cierto? Sociedad conyugal, con casada, que se entiende por aportar, todas esas cosas. Después, salimos de los requisitos generales y empezamos a activar los requisitos especiales, que son solamente aplicables a un solo tipo de contrato, que es el contrato de sociedad. Y ahí vimos qué cosa: la estipulación de la muerte, el beneficio y el afecto social. ¿Cierto? Bien, vimos la sociedad como contrato. Ahora, nosotros celebramos este contrato válidamente, conforme a las formalidades que existe la ley, y crea o nace otra persona, ¿cierto? Que es una persona jurídica, distinta a los socios individuales que consideramos. Como tal, como persona jurídica, ¿cierto? Hay nombre, domicilio, que es lo único que no puede tener una persona jurídica en comparación con una persona natural. Nacionalidad. ¿Cuánto? Nacionalidad. No. ¿Y exactamente, no, sí. Es decir, una sociedad no se puede casar con otra. No se puede divorciar. No se puede tener el estado civil de soltera. ¿O soltero? ¿Soltero? Trae un cliente que era dueño de una empresa, no quería divorciarse. O sea, se quería divorciar, pero no quería divorciarse, quería andas. ¿No? Porque no quería quedar como estaba siendo divorciado, quería volver a su estado civil y tener su esposa. ¿Pero eso se podía hacer antes, parece, antes de la ley de divorcio, sí? Es que básicamente, bueno, básicamente ahí se incluía en el fin que uno se casaba con un policía de registro civil incompetente de acuerdo con su jurisdicción, y pasa eso, de mandar la comunidad, uno queda con el estado civil de su esposa. Se lo trae vos al momento de recibir el control de patrimonio. Después claramente entró a regir la ley de matrimonio civil y se contempla como causante de discusión de los matrimonios en divorcio. Y por tanto nadie se anula porque es más lento, es más difícil de acreditar. Entonces, lo que igual todavía se volvió así, es que alguien se pone que arriba. Entonces, lo que está, digamos, lo que vamos a ver ahora es la sociedad como persona jurídica, ¿cierto? Y como persona jurídica, ahí está la norma. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Perdón, estoy un poco regia. No les voy a preguntar qué teoría seguimos nosotros, ¿cierto? Para entender qué es una persona jurídica, porque eso ustedes ya lo saben. Básicamente es la teoría de la ficción. La persona jurídica se entiende que es una persona de carne y hueso, igual que nosotros. Así lo entiende nuestra legislación, ¿cierto? ¿Y cuál es la? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Capacidad jurídica de las sociedades y las relaciones externas e internas, ¿cierto? Autonomía matrimonial y separación de responsabilidad. Y aquí, dos puntos más a anotar. De las deudas sociales responde exclusivamente el patrimonio de la sociedad, y de otros puntos, de las deudas sociales responde no solo el patrimonio de la sociedad, sino que también el particular de cada socio. ¿Ya? Porque eso es un plan. Estimado, es lo que le interesa a ustedes, al menos sin perjuicio que en el apunte aparece más. ¿En qué me voy a detener yo? En lo principal, lo fundamental que los socios persiguen al constituir una sociedad, ¿cierto? Es generar una persona jurídica que tenga patrimonio distinto al de los socios individuales que reciben. Eso es lo que nosotros buscamos como socios. Entre comillas, tácitamente, algo que nosotros lo tengamos en la cabeza. Es el efecto más importante desde una perspectiva societaria y de atributos de la personalidad. ¿Por qué? Porque si yo no constituyo una sociedad o no genero una persona jurídica distinta a mí, como Adriano Ebles, como empresario, ¿cierto? Y por cualquier cosa yo, Adriano Ebles, soy demandado, liquidado o embargado por alguna obligación de la panadería que yo tengo funcionando con mi propio RUT, me van a embargar no solamente mis bienes personales, sino que también los bienes de mi negocio, de mi empresa. ¿Por qué? Porque todos forman parte del mismo patrimonio que es el mío. En cambio, si yo creo una sociedad, creo una persona jurídica distinta a mí, creo una persona que tiene su propio patrimonio, su propia actividad, sus propios bienes, sus propias deudas, todo suyo forma independiente. Por tanto, mi actividad personal como socio, como persona natural que vive, que anda dando vueltas por ahí, que comete, que contrae obligaciones, ¿cierto? Mi actividad no va a afectar en principio a la sociedad, porque es una persona jurídica distinta y tiene un patrimonio distinto. Y por tanto, si yo, Adriano Ebles, dejo de cumplir con una obligación personal mía, mi alrededor, en teoría, no podría ir a embargar los bienes de mi sociedad, porque es una persona distinta que tiene un patrimonio distinto. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es la base. ¿Qué es lo que ocurre en materia societaria? Existe un tipo de sociedad que se llama sociedad colectiva, ¿cierto? Que puede tener apellidos, dos, civil o comercial, dependiendo de qué, de si realiza actividades que están en el artículo 3 del Código de Comercio o de si realiza actividades que no están en el artículo 3 del Código de Comercio. Si es una sociedad colectiva que no realiza una actividad que está en el artículo 3 del Código de Comercio, claramente va a ser una sociedad colectiva civil, porque no es mercantil, no realiza actividades mercantiles. Y a contrario, si es una sociedad que realiza alguna actividad que está ahí, como por ejemplo compra-venta con ánimo de lucro, de cosas nuevas, que sé yo, todo lo que ustedes estudiaron el semestre pasado, es una sociedad colectiva mercantil regida por la artículo 349 y siguiente del Código de Comercio. Ese tipo de sociedades, la colectiva civil y colectiva comercial, ¿cierto?, es un tipo social que les digo desde ya que está obsoleto y no se utiliza. ¿La civil? La sociedad colectiva civil y comercial. Generalmente no se utiliza. Pueden haber algunas dando vueltas con eso. ¿Y por qué? Porque precisamente no se da en ese tipo de sociedades la autonomía patrimonial y separación de responsabilidad. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si yo como Jaime constituyo una sociedad colectiva comercial, así, de plano, y la sociedad no cumple con su obligación, la sociedad, nosotros constituimos, esta persona jurídica distinta a nosotros, deja de cumplir con alguna obligación, y el acreedor de la sociedad también va a poder ir a cobrar dicha obligación en mi patrimonio y en el de Jaime. ¿Ya? En el evento en que la sociedad sea colectiva comercial. Y si es colectiva civil, adicionalmente va a poder elegir si demanda a la sociedad, a mí o al Jaime. Es decir, la responsabilidad ¿no? es solidaria e ilimitada. Ustedes ahora me van a decir, pero profesor, eso va en contra de todo lo que usted ha dicho en estas clases. Claro, porque ese tipo de sociedad hoy día no se ocupa. Y ese tipo de sociedades hacía, entre comillas, un poco redundante, ¿cierto?, constituir una sociedad, porque básicamente está bajo los mismos efectos si es que la actividad la emprendía por mí mismo. En virtud de la ley 3918 se crean las sociedades con responsabilidad limitada, por ejemplo, el año 1920. Y ese tipo de sociedades, ¿cierto?, en ese tipo de sociedades sí se da esa autonomía patrimonial y separación de responsabilidad. Todas las normas que vamos a estudiar están a partir del artículo 341 y siguientes del Código de Comercio. Son normas que el legislador, ¿cierto?, estableció para regular las sociedades colectivas comerciales. ¿Pero por qué las estudiamos? Porque también se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada, salvo el caso de la responsabilidad limitada y solidaria con respecto a los socios. ¿Ya? Y por último, también la estudio. ¿Alguna duda? ¿Desde qué artículo era, por favor? 349 y siguiente, cuando estudiamos cuando era esa cosa, capacidad para acelerar un contrato de docencia. Y de ahí partimos. De la sociedad como persona jurídica, ¿cierto? Acuérdense, es que la sociedad tiene un patrimonio distinto al de los socios. ¿Ya? ¿Eso quedó claro? Ya. Ahí no se me puede entender. ¿Qué implica? Que la sociedad es propietaria, ¿cierto? De acuerdo a lo que indican los apuntes, de los bienes aportados por los socios. Bien, los acreedores sociales tienen un derecho de prenda para hacerlo efectivo ¿dónde? En el patrimonio de la sociedad. ¿Cierto? En las sociedades colectivas, como indico y como está señalado en el apunte, los acreedores, y esto es lo que les venía a comentar, los acreedores pueden perseguir el pago de sus créditos no solo en el patrimonio social, sino también en el de los socios. Y es por esa razón que las sociedades colectivas hoy en día no se ocupan. Y por eso, Elisa, si te llega un cliente o dos clientes o tres clientes que vienen con la idea de constituir una sociedad, dicen, queremos constituir una sociedad colectiva comercial, y te dicen, no, no, no. ¿Por qué? Porque los acreedores de esa sociedad también van a poder ir a cobrarle a usted las obligaciones que contraiga la sociedad. ¿Y cuándo recomienda entonces? La sociedad de responsabilidad limitada, que la vamos a estudiar dentro del número 15. La sociedad como tal tiene nombre, ¿cierto? Y en la sociedad, ¿cierto?, adquiere esa denominación como razón social. Pero ustedes escuchan razón social, ¿cierto? Eso implica básicamente como lo similar a nombre que tenemos nosotros como sociedad natural. Nombre o razón social, básicamente, son conceptos igualitarios, sí, casi sinónimos, ¿ya? La sociedad como tal tiene nacionalidad, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su nacionalidad? Las leyes en cuya virtud se constituyó en Chile, cumplió con las formalidades chilenas, la nacionalidad va a ser Chile, ¿sí? Ustedes bien saben, la sociedad, al ser una persona jurídica distinta, también tiene que tener un domicilio. Y ahí me detengo un poquito. No es que ustedes, ¿cierto?, en los estatutos sociales tengan que señalar, ¿cierto?, la sociedad comercializadora Pérez tendrá su domicilio en Aguinaldo 456, Concepción. No. El domicilio en materia societaria dice relación con la comuna. Y eso es lo que yo tengo que señalar. La comuna donde la sociedad va a funcionar. Por ejemplo, si yo quiero que la sociedad tenga su domicilio en Concepción, y la parte de los estatutos que estoy redactando y que lo vamos a ver, ¿cierto? Digo domicilio, la sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Concepción. Punto. No pongo nada más, no pongo ni un número, ni un departamento, nada. Solamente la comuna. ¿Por tema de jurisdicción? ¿Ah? ¿Por tema de jurisdicción? En parte. ¿Por qué? Porque yo tengo que después inscribir en el registro de comercio. En el registro de comercio, del domicilio donde señalé ahí. Y hay un registro de comercio en Concepción, uno en Chiloyante, uno en Penco, etc. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, Penco, voy a inscribir la sociedad del registro de comercio de Penco. Si yo le pongo Santiago, voy a inscribir Santiago, inscribir la mujer. Esto va por el sistema tradicional de social, no el sistema de empresa en vivo. ¿Qué viene que buscar el proceso? ¿Existe alguna norma para determinar el domicilio cuando la sociedad tiene más de un lugar? O sea, al momento de que viven en el ciclo de comercio, ¿tienen de creencia un lugar solo de otro? No, o de igual? No. Yo puedo constituir, esto es importante, ¿eh? Yo puedo constituir una sociedad con domicilio en Concepción, le inscribo en Concepción, eso no me impide o no obsta que yo abra sucursal o domicilio sucursal comercial, en Arica, en Iquique, en Providencia, donde yo sea, está lo mismo, no influye. Lo que sí, el servicio de impuestos internos se va a dejar caer el que está en Concepción. Y voy a pagar patente municipal en Concepción. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan de las obligaciones de los comerciantes sacar patentes? Y ahí tienen que mostrar ahí. Si no tuviera no tuviera unos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no voy a redundar más en esto. A mí lo que me importa es que ustedes sepan, la sociedad crea una persona jurídica distinta a los socios y ciudadanos que nos queda. Como tal, tiene atributos de la personalidad. ¿Dónde? Domicilio, etcétera. El más importante, el patrimonio. Y como tiene patrimonio, la sociedad puede ser dueña de activos. Los acreedores de ella tienen el derecho de prestar general con respecto a su patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que hemos venido comentando. Por eso estamos ok. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente para entender todo lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, lo que que se pasó, por ejemplo, la existencia de la personalidad jurídica, teoría de la realidad, teoría de la acción, ¿eso lectura, no? Lectura. Porque eso usted no debiese saber. Por eso eso es de función al derecho. Básicamente, ¿qué tiene un otro legítimo? Yo lo puse ahí porque claramente cuando usted tiene que tener una coherencia con lo que está leyendo. Con respecto a la memoria, oiga, ¿dónde tiene que ir nuestra legislación? ¿Cierto? Las personas jurídicas, así que la teoría de la ficción y por tanto sentir que las personas jurídicas son de carne y hueso, igual que no. Claramente no se lo puedo comentar porque no es societario, pero tiene que saberlo, ¿cierto? Solo está ahí, ¿no? ¿Claro? La próxima clase, y hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué vamos a empezar a ver? Y es importante, ¿eh? Aquí ya, aquí se dice grande, o sea, ustedes todos, se vienen, porque aquí empezamos, ya entramos en tierra de derecho. ¿Ya? Aquí ya vamos aquí a saber qué tipo de sociedades hay, cuáles son sus defectos, cuáles son las formalidades que necesito para constituirlas, y todo el cuento, para después entrar de lleno a qué son las sociedades de personas. Y ahí vamos a estudiar las sociedades de responsabilidad limitada y las colectivas de provinciales y civiles. Y vamos a estudiar, por ejemplo, qué es lo que ustedes tienen que estipular en los estatutos, qué se entiende por esto, pum. Vamos a terminar eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar después? Sociedades de capital. De ahí nos vamos a detener en qué cosa. Sociedades anónimas, que es el mío, les va a gustar, junta de accionistas, información privilegiada, por qué Piñera lo agarraron, ¿cierto? Por ejemplo, la Piñera era escondida por allá, ¿cierto? ¿Qué información él tenía? Si eso constituye un delito, etcétera. Todo eso lo vamos a estudiar en materia de sociedades anónimas para después estudiar o hacer un repaso de lo que son las sociedades por acciones. Y ahí un poquito más cortito porque todo lo que se aplica para las sociedades anónimas también se aplica a las sociedades por acciones, siempre y cuando sea constituido en naturales. Y vamos a cerrar con las sociedades, ¿cierto?, del sistema de constitución de sociedades en un día. Y ahí vamos a hacer una en un día. ¿Ya? ¿Ya? Eso, creo que liquidación de sociedades no vamos a ver. Por supuesto. O sea, ahí va. A ver, no nos confundimos porque me queda un minuto, ¿va? ¿Eh? Ahora se acabó. Empiezan a contar que si fue todo abajo. La liquidación no es lo mismo que la liquidación procesal de la inteligencia. Cosa aparte. Lo que vamos a ver es que, como toda persona jurídica que son las sociedades, también se muere. Aquí toman el nombre de disolución. Y la disolución, como tal, implica dos aspectos importantes: una causal, que contiene a la sociedad de disolverse, como por ejemplo la renuncia de un socio, y por otro acto, el proceso de liquidación, es decir, cuando algo muere, algo queda. ¿Y qué pasa con eso que queda? Se liquida y se adjudica a los socios a por orden de su participación conforme a lo que estábamos estudiando. Y eso es lo que sí vamos a ver. ¿Ya? Y lo que resumió anteriormente es la materia del semestre, lo que acaba de decir anteriormente. La siguiente clase. ¿O de la siguiente clase o para la prueba? No, la materia del semestre. Hasta sociedad anónima, perdón, hasta la creación de la sociedad en un día, hasta ahí. Ustedes tienen que saber la sociedad que existe. Por eso, lo que ustedes tienen que aprender, que yo sé que les va a costar un mes porque no hace la práctica, lo que ustedes lo que sí tienen que saber es cuando un cliente se siente en su oficina, ¿cierto? Recomendarles un tipo social de acuerdo a sus intereses. Y no llegar y constituir la sociedad que está viviendo. Lo que les va a pasar es que va a llegar un tiempo y le dicen, quiero constituir una SPA. Y ustedes les van a decir, ¿por qué quieren constituir una SPA? Ustedes tienen que orientarlo. Porque muchas veces constituyen un tipo de sociedad porque son unos empresarios al lado de una SPA y son bacanes, y igual no tienen una. O quizás no les sirve, de acuerdo a lo que él les va a transmitir. Entonces ustedes tienen que saber esos elementos para poder dar buenas recomendaciones. Y eso es lo que ustedes van a aprender con los planetas, con los progresivos. O por lo menos los mapas. ¿Estamos? ¿O nos quedamos hasta aquí? No. ¿Ustedes sí? Los aportes de... ¿Qué? ¿Sí? ¿La lista? ¿Qué? ¿Algunos? ¿Algunos?